Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Disfrutemos. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Muy buenas noches, de verdad que nos da muchísimo gusto poder encontrarlos nuevamente en este espacio que cada viernes le dedicamos a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la transmisión en vivo desde hace más de 30 años en este ejercicio radiofónico que cada vez tratamos de que sea más profesional. Les saludo a Paco Aragón con el gusto de siempre y también reciban el saludo de quienes hacemos posible que esta transmisión y producción llegue hasta sus hogares o hasta donde nos pueda sintonizar, ya sea por la frecuencia del 90.5 de FM Radio V o por la red en www.v.mx/radio/transmisión o por las aplicación que tiene Radio Universidad Veracruzana o también por los contactos en Facebook y en Twitter. Bueno, ¿qué les tenemos el día de hoy preparado? Un concierto que se llama En el Sur, en donde tendremos la presencia de un instrumento que es la guitarra, pero en este caso va a ser la guitarra amplificada. De hecho, la obra que vamos a escuchar y que es la segunda obra de esta noche es una obra de Ever Velázquez, que también le comento, es un estreno en Xalapa, El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta. Aquí tendremos la participación del guitarrista Pablo Garibay, que tendrá su guitarra amplificada para poder no competir, pero sí tener un equilibrio en tanto la, como usted sabe, la guitarra clásica no es un instrumento muy sonoro. Y cuando se trata de interpretar algún tipo de obra orquestal y la guitarra, siempre se tiene que reducir la orquesta para que no se tape el sonido del instrumento solista, que en este caso es la guitarra. Sin embargo, de tiempos, digamos, de los 70 para acá, yo recuerdo que uno que otro guitarrista, que en ese momento sonaba como muy aventurado, el hecho de que pudiese introducir un amplificador para poder compensar esto que le hablo del sonido de la guitarra con la orquesta, él no era tan bien visto, porque se decía que el sonido de la guitarra pues no era el mismo, sino que pasaba por un proceso electrónico y ya no era como una cuestión de verdad en el ámbito de la música. Pero bueno, finalmente hay amplificadores ya muy buenos. Me parece que el que estamos viendo, déjeme decirle que tenemos un monitor que nos permite ver el podio de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y hay un amplificador por ahí que me parece que es un Roland AC60, que está diseñado justamente para instrumentos acústicos, de tal manera que la pérdida, si en dado caso es que la hay, del sonido natural de la guitarra, pues no va a ser mucho. Pero bueno, ¿con qué va a iniciar esta jornada musical? Bueno, pero antes de hablar propiamente del programa, déjeme decirle que tenemos una forma de contacto para que usted pueda comunicarse con nosotros, y así estamos muy contentos de estar aquí, pero si usted nos manda un mensaje nos pondremos todavía más contentos, porque de verdad hacer ese trabajo para quienes nos escuchan siempre es un privilegio, y de pronto tener una retroalimentación en esa parte de la comunicación por la red pues nos va a hacer mucho más felices. La forma de contacto es por WhatsApp, el 2281-040477. Le repito, 2281-040477. Envíenos un mensaje para saber que usted está conectándose con nosotros en esto que es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 7 de septiembre de 2018. Bueno, le comento, tendremos como primer número, como primera obra de este concierto, tenemos una obra de Ralph Vaughan Williams, compositor británico, una obra que se llama Obertura Las Avispas. Y al respecto le puedo decir que en el año de 1909, Ralph Vaughan Williams, un compositor británico, nacido en 1872 y muerto en 1958, recibió la invitación para escribir la música incidental para la obra satírica Las Avispas del dramaturgo griego Aristófanes, para ser presentada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Cambridge. La exquisitez de la obertura, la pieza más memorable del conjunto, reside en el estilo con que se configura el humor de la comedia de Aristófanes en conjunto con la música. Vaughan Williams no solo se limitó a realizar música sinfónica y óperas dentro de su producción, se encuentran también piezas para teatro y ballet, además de escribir música cinematográfica para la televisión y para la radio inglesas. Una obra que, discúlpeme, le ha dado la vuelta al mundo de la obra de Ralph Vaughan Williams es la Guía Orquestal para Jóvenes, que de alguna manera sirve como una especie de escuela del espectador y para los melómanos incipientes o para quien inicia en el ejercicio de conocer la música académica. Esta obra de Ralph Vaughan Williams que le comento, la Guía Orquestal para Jóvenes, sirve muchísimo para poder conocer un poco lo que es la música sinfónica. Le comento que en la segunda parte tendremos El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta de Herbert Velázquez, esto es un estreno en Jalapa, con Pablo Garibay en la guitarra. Después del intermedio tendremos a Frederick Delius, Al Camino al Jardín del Paraíso, y de Sir Edward Elgar, La Obertura en el Sur. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Jalapa será dirigida por Emmanuel Schiffert, director invitado. Y con quien vamos a charlar, si es posible, en el intermedio, para que nos hable de... Tengo entendido que él tiene mucho contacto con compositores latinoamericanos, y para que nos platique, digamos, cómo es este ejercicio de la composición en Latinoamérica de la música sinfónica, y si es que esta música puede ser exportada hacia otras latitudes, es decir, que nos comente si los compositores latinoamericanos tienen cabida, por decirlo de una manera, en los teatros de Europa. Sería muy interesante conocer cuál es su opinión, dado que él, como le comento, tiene mucha experiencia en dirigir a organizaciones sinfónicas latinoamericanas. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este 7 de septiembre, un concierto que se llama En el Sur, en donde tendremos como instrumento solista una guitarra amplificada, interpretada por el maestro Pablo Garibay, una obra de Herbert Velázquez, El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta. Este es de un compositor uruguayo, Herbert Velázquez, El Árbol de la Vida, que fue escrita no hace mucho, escrita entre el 2014 y 2015, y se encuentra cimentada en el libro Iniciación, de Elizabeth Hage, quien mediante las enseñanzas de Tahotep, maestro del Antiguo Egipto, y la toma de conciencia de vidas pasadas, compara la filosofía de la vida con la morfología de un árbol. Con esta conjetura, Herbert Velázquez compuso su obra siguiendo la línea de la premisa de Hage. Un árbol da frutos nuevos y buenos, pero también da frutos malos. Sin embargo, ambos corren por el mismo camino vital. La obra se estrenó el 26 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México por el guitarrista mexicano Pablo Garibay, a quien esta obra está dedicada justamente. Entonces, el tener este estreno en Jalapa, pues es muy interesante, y seguramente tendremos la presencia en el público asistente de guitarristas y maestros de guitarra, dado que Jalapa, como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, pues es un referente a nivel nacional e internacional en cuanto a la escuela de guitarra que existe en la Universidad Veracruzana. Entonces siempre es interesante, yo siempre he dicho que es formativo el hecho de que estudiantes y maestros puedan tener contacto con figuras notables de cualquier tipo de instrumento y poder tener una experiencia vital desde una sala de conciertos, como es el caso, y poder ver el ejercicio musical de un connotado ejecutante, trátese del instrumento que se trate, porque siempre es importante tener esa experiencia y saber cómo se siente la ejecución de un instrumento y cómo fluye esta emoción a través de la música y los oyentes. Sobre todo si se está estudiando música, siempre es formativo. Les recuerdo la forma de contacto, es 2281-040477, 2281-040477, y también aprovecho para saludar a nuestras radios hermanas, que también nos hacen la deferencia de poder llevar el ejercicio radiofónico de Radio UV, en este caso las transmisiones de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo puntualmente a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a Radio Universidad de Chihuahua, que lleva hacia sus latitudes el acontecer musical de los viernes por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y también de Radio Universidad Nacional de Colombia, y también llevan hasta allá el ejercicio musical del organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que vale mencionar, yo creo que a partir del 21 de agosto pasados hasta el 20 de agosto del año que entra, estaremos cumpliendo 89 años de labor ininterrumpida, y me parece que siempre es importante estarlo mencionando, y sobre todo por la emoción que implicará que el 21 de agosto del 2019 estarán cumpliendo 90 años, y yo supongo que será una festividad y una programación muy interesante. 90 años de labor ininterrumpida me parece que es bastante loable por parte de una organización musical como es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya estamos escuchando la voz formal, institucional de Tlaxcala Centro Cultural, dando las indicaciones de las salidas de emergencia y las llamadas necesarias, en donde avisan al público que ya está presto para iniciar el concierto de esta noche. Le voy a recordar las obras que se van a interpretar el día de hoy. En primer término, la obertura Las Avispas, de Ralph Vaughan Williams, compositor británico. En segundo término, escucharemos El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta, de Herbert Velázquez. Está dedicada al maestro Pablo Garibay, guitarrista, quien justamente esta noche se da cita para interpretar esta obra ante el público que ya ocupa sus lugares en Tlaxcala Centro Cultural. Finalizará la jornada musical de esta noche con dos obras más: El Camino al Jardín del Paraíso, de Frederick Delius, y La Obertura en el Sur, de Sir Edward Elgar, otro compositor británico, todos bajo la batuta del maestro Emmanuel Schiffert, quien es el director huésped esta noche de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlaxcala Centro Cultural, la sala de conciertos que ya es la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y si usted no ha tenido la oportunidad de venir a escuchar a la Sinfónica en su casa, si vive cerca, si vive en Jalapa o cerca en algún lugar circunvecino de nuestra ciudad capital, pues no debe dejar de venir, no debe perderse. Es una audición con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta sala que está diseñada para que acústicamente pueda fluir toda la masa sonora y llegar equilibrada a cualquier sitio en donde usted pueda elegir, si es que usted tiene a bien venir a escuchar un concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es una experiencia memorable, de verdad. Conozca la sala, porque no solamente es un recinto idóneo para el ejercicio de la música académica, sino además el entorno es muy bello. Estamos situados en el campus para el deporte, el arte y la cultura de la Universidad Veracruzana, en donde si usted tiene a bien visitarnos, y si lo hace por ejemplo en la mañana o en la mediodía o en la tarde, podrá recrearse con unos jardines muy bellos, con unos lagos artificiales. También el entorno es muy bonito. Y bueno, sirve de inspiración seguramente para nuestros ejecutantes queridísimos de la Sinfónica de Jalapa y para los huéspedes, ya sean directores o ya sean músicos de otras latitudes. Siempre se llevan un gran sabor de boca y una inspiración espiritual el poder conocer en todo el ámbito, no solo musical, del recinto oficial de la Sinfónica de Jalapa, sino todo lo que alberga este campus para el deporte, el arte y la cultura. Dense una vuelta por Jalapa, Veracruz, en esto que es los ámbitos de la Universidad Veracruzana. Lo que estamos escuchando es la afinación que, como cada viernes y en cada ejercicio musical, trátese de una orquesta como la nuestra o de cualquier otra agrupación, siempre es importante afinarse con esta nota, que es una convención a nivel mundial, de que sea el A de 440 Hz, que sirve como un referente obligado para la afinación de los diversos instrumentos. En esta ocasión siempre es el primer violín, el concertino también se le llama al primer violín de una orquesta, quien da la indicación al oboe para que genere esta nota de 440 Hz y sirva de referencia para la afinación de la orquesta. Ya vemos al maestro Emanuel Schiffert, director invitado, y vamos a escuchar en primer término la obra Obertura a las avispas de Ralph Vaughan Williams en este concierto, que es el concierto de este viernes 7 de septiembre. Orquesta Sinfónica Jalapa, Radio B, en vivo desde Tacna, Centro Cultural. Escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar de Ralph Vaughan Williams la obertura Las Avispas en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este concierto de este viernes 7 de septiembre de 2018. Una obertura titulada Las Avispas, en donde escuchamos desde los primeros compases la insinuación del sonido característico de un enjambre representado por el efecto conjunto de cuerdas y alientos simulando el zumbido propio de un avispero. Bueno, ¿qué tal? Esperemos que estén disfrutando este concierto tanto como nosotros. Le voy a recordar la forma de contacto es 2281-040477. Repito, 2281-040477. Y bueno, le comento que en nuestras redes está circulando una encuesta. Por favor, si llega a verla, es muy importante para nosotros que pueda responder. Para enriquecer la labor radiofónica que hacemos de verdad con mucho compromiso. Bueno, la segunda obra que vamos a escuchar en breves momentos es El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta de Herbert Vázquez en la interpretación de Pablo Garibay en la guitarra. Le comento que estamos viendo a Mijail Medved, que es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa, indicarle al oboe para que le brinde la nota que es universalmente, es una convención para que todas las agrupaciones musicales puedan afinarse en ese la de 440 Hz. Y le voy a comentar que Ebert Vázquez es el compositor que nos va a ocupar en algunos breves momentos. Es un compositor que nació en Montevideo, en Uruguay, pero radica desde muy niño en México. De hecho, él estudió en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno de Mario Lavista, más puntualmente de la materia Análisis y Composición, y del guitarrista Marco Antonio Anguiano. También hizo una maestría en composición en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh bajo la guía de Leonardo Balada, Lucas Foss y Reza Bali, y recibió el doctorado en composición en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Desde septiembre del año 2000 es catedrático en la Escuela de Música de la Universidad de San Nicolás en Morelia, donde ha organizado conciertos y cursos sobre teoría, historia y filosofía de la música. Pasó su año sabático en el Eastman School of Music de Rochester en Nueva York, y allí terminó un ciclo de 6 piezas. Bueno, ya vemos ingresar al podio al guitarrista, quien es Pablo Garibay, y al director huésped, Emanuel Schiffer, que es el director huésped de esta noche. Vamos a escuchar entonces El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta de Ebert Vázquez. Thank you. Thank you.

El árbol de la vida para guitarra amplificada y orquesta, una composición de Eric Vázquez y en la interpretación en la guitarra de Pablo Garibay. Y sí, si efectivamente usted pudo reconocer este son veracruzano tradicional que es el cascabel, efectivamente es uno de los temas pues preponderantes en esta obra. Si hay una oportunidad, vamos a preguntarle a Pablo Garibay, seguramente sabrá por qué el compositor Ebert Vázquez, dado que esta obra está dedicada a su persona, a Pablo Garibay, por qué este son tradicional en esta obra. Será muy interesante conocer el génesis de la inclusión de este son veracruzano, que a nosotros nos viene bien, lo conocemos muy bien. Bueno, ya vemos en este momento al director Emmanuel Schiffert y también a Pablo Garibay, guitarrista, que en esta ocasión se inclina para recibir la ovación del público asistente a Tlacna Centro Cultural, recibir el arreglo floral, que también es una tradición para los solistas que vienen a tocar con la Sinfónica de Jalapa, y por supuesto los ejecutantes de la Sinfónica de pie también para recibir la ovación. Y bueno, vamos a un intermedio seguramente, pero bueno, vemos que los músicos se han situado nuevamente en sus lugares, posiblemente habrá un encore, el público asistente lo pide, y efectivamente vemos al maestro Pablo Garibay con su guitarra, agradecer, sentarse, y vamos a escuchar un encore, ojalá podamos identificar qué obra va a interpretar. Buenas noches y muchas gracias. Voy a interpretar de Agustín Barrios El último trémolo. Thank you. Bueno, escuchamos en la interpretación de Pablo Garibay en la guitarra una obra emblemática de la música clásica en guitarra, que es El último trémolo o Una limosnita por el amor de Dios, una obra de Agustín Barrios Mangoré. Vamos a un corte y regresamos para seguir transmitiendo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Regresamos. La señal universitaria. De Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Amigos de Radio Universidad, ya estamos de vuelta en Tlacna Centro Cultural, en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en este viernes 7 de septiembre. Lo que acabamos de escuchar fue El Árbol de la Vida, una para guitarra amplificada y orquesta, con el solista Pablo Garibay. El maestro Paco Aragón estará en un momento con nosotros, tuvo un pequeño inconveniente y enseguida estará con nosotros. Pero me da muchísimo gusto saludarles, soy Ernesto Colinot, y en unos momentitos más el maestro Paco Aragón estará ya oficialmente con nosotros. Le cuento que estamos ya en la parte del intermedio, y lo que sigue después de este intermedio es las obras El Camino al Jardín del Paraíso, de Frederick Delius, y Obertura en el Sur, de Edward Elgar. Esto es lo que va a continuar a partir de el que comience esta intervención. Está el maestro Paco Aragón con nosotros. Paco, te saludo. Tomé el micrófono en lo que resolvías este inconveniente, pero ya estamos acá. Un gusto saludarte, te dejo el micrófono y un saludo a la gente que nos escucha en todas partes, desde Radio Universidad, con la aplicación y en 95. Muchas gracias, Ernesto Colindot. Y bueno, vamos con el maestro Schiffer, quien está como director huésped y ya está con nosotros. Vamos a platicar con él. Maestro, buenas noches, qué gusto tenerlo por aquí dirigiendo la Sinfónica de Jalapa. Mucho gusto, buenas noches. Quisiéramos preguntarle, maestro, la importancia que tiene para usted el hecho de poder abordar la música de compositores latinoamericanos que se escuchan en este lado del Atlántico, pero no en Europa. Sí, este concierto para mí es una sorpresa, pero yo no lo conocía antes. Es hermoso. Me gusta la combinación del modernismo y con este tema popular. Es lindo concierto. Lindo. Sí, nos llama mucho la atención el hecho de que eso que escuchó es un son veracruzano que se llama el cascabel. Sí, el cascabel. Y que pues es recurrente en el ámbito del son jarocho y de los tablaos que se hacen en las fiestas populares. Coméntenos, maestro, usted que ha viajado por el mundo y que conoce diversos escenarios sinfónicos, ¿qué le parece la sala de conciertos de Tacna? A mí me gusta mucho la sala, es redondo. Es redondo, no es duro, el sonido no es duro, es dulce, es redondo, es una excelente sala. Sí. Coméntenos de su ejercicio como director y los compositores latinoamericanos. Sí, como yo estoy desde 2007 en esta parte del mundo, estuve en Ecuador, ahora estoy en Argentina, entonces descubrí muchos compositores que no se conocen en Europa. Entonces, como Ecuador, Salgado, o en Argentina, Alberto Williams, y ahora este compositor, Vázquez, es una maravilla. Sí. Qué bueno, maestro, pues nos da muchísimo gusto que nos brinde unas palabras para la audiencia de Radio Universidad Veracruzana. Gracias, sí. Entonces, buena segunda mitad del concierto al público y a los auditores de la radio. Sí. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Con permiso. Gracias. Bueno, nosotros estamos, como le comento, transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural y vamos a platicar con el guitarrista Pablo Garibay para que nos comente pues lo que implica, lo que significa para un ejecutante el hecho de que un compositor le dedique una obra por su solvencia musical, por su ejercicio, por muchas cuestiones que pueden ser acreedores a que un compositor les dedique una obra. Pero ya estamos aquí con el guitarrista, el maestro Garibay. Maestro Garibay, buenas noches. Muy buenas noches. Pues ha sido una sorpresa conocer, digamos, su desempeño musical, su excelente técnica, y quisiera que nos platicara, sobre todo porque es una cuestión muy importante, el hecho de que en Jalapa, en el estado de Veracruz, se presente una obra, un estreno en Jalapa, pero que además tenga insertado un son tradicional como es el cascabel, que para nosotros pues una de las cuestiones que llevamos pues en la genética veracruzana. Sí, en la sangre. A mí me daba mucha curiosidad, pero también un poco de miedo tocar ese tema y esta obra especialmente aquí, porque sé que ustedes la conocen a la perfección. Y sin embargo, bueno, disfruté mucho la interpretación, me dio mucho gusto dar a conocer esta obra de un gran compositor mexicano que está activo, que está componiendo para guitarra muchísimas obras, tanto solista como música de cámara, y en este caso pues para guitarra y orquesta. Es una obra muy bella que yo encuentro muy interesante, habrá que estarla difundiendo más y más cada vez. Ok, maestro, antes había como el prurito, por decirlo de una manera, el hecho de poder tener una guitarra amplificada, digamos ya en el ámbito de la música académica, y con una orquesta. Sin embargo, esta obra, lo dice claramente, es una obra para guitarra amplificada y orquesta. ¿En qué momento se rompe, digamos, esta cuestión que antes era pues no tan bien aceptada por los músicos académicos? Yo creo que se rompe en el momento en el que la tecnología avanza poco a poco para mantener la fidelidad, la coloratura, la textura que tiene un instrumento como la guitarra, que como bien sabemos no suena tan amplio, tan fuerte, y con ayuda de la amplificación puede insertarse, digamos, en este tipo de repertorios y de agrupaciones y de texturas. Yo pienso que la tecnología se ha desarrollado bastante como para ya poder usar un buen micrófono, un buen amplificador y hacer de la guitarra lo que es, un sonido dulce, un sonido con muy buen vibrato, muy terso y muy cálido, pero amplificado. Recordemos que Heitor Villa-Lobos en su concierto para guitarra y pequeña orquesta propuso que la guitarra fuera amplificada, y este concierto ya es de los conciertos de la primera mitad del siglo XX. Entonces creo que sí se ha usado la amplificación, pero también tienen que involucrarse pues un buen uso de la tecnología y de buenos de buen equipo para poder mantener el sonido que tiene. Muy bien, maestro. Otra pregunta quizá un poco más personal. ¿Qué le significa a un ejecutante, en este caso un guitarrista, el hecho que de un compositor le dedique una obra? Ese es el privilegio, en mi opinión, más grande que puede tener un intérprete, más que cualquier logro personal en la carrera o en cuestión de ya digamos el desempeño profesional o laboral. Creo que esa conexión con una persona que es el compositor o la compositora, que crea algo y que piensa en uno para tocarlo, ya sea que se trabaje en conjunto o no, pero finalmente que sea una obra que los dos vamos conociendo poco a poco, como fue el caso de El Árbol de la Vida, la trabajamos mucho tiempo, y es pues conocer a un gran amigo, a un gran compositor, e irlo, digamos, tejiendo y volviendo a destejer y volviendo a armar esta prenda musical que puede al final pues conectarnos más como personas, y eso es lo que siempre me ha pasado cuando trabajo con compositores y compositoras de nuestro país, que es fenomenal el talento que tenemos. Muy bien, por último, maestro, otra pregunta personal. La guitarra que está utilizando, nos parece que es una guitarra de Laudero, ¿no? Supongo. ¿Qué tipo de guitarra es y qué tipo de madera está confeccionada? Bueno, en general hay dos tipos de guitarras, o dos grandes, digamos, tipos de guitarras. Una es, usa como tapa, la tapa es la parte más importante y la que produce el sonido en la guitarra. Una es de abeto alemán y la otra es de cedro canadiense. En el caso de la guitarra que usé hoy, es una guitarra del constructor italiano Marco Maggiolo, que radica en Venecia. Es muy joven, 40 y tantos tendrá, y está construyendo instrumentos de tipo, digamos, tradicional, basados en el gran constructor español Antonio de Torres, que fue, digamos, como el papá de la laudería de nuestros tiempos. Es una guitarra que tiene pues cualidades no solamente sonoras, que a mí me gustan mucho, sino también una conexión con el laudero, quien es gran amigo, y es una guitarra que me permite tocar este tipo de repertorios. Digamos, hablando de la guitarra de Antonio de Torres, que fue, digamos, quien ya modificó la guitarra con las dimensiones actuales, si no me equivoco. ¿Las barras armónicas, digamos, tienen alguna distribución en especial o toman el diseño de Antonio de Torres? El mismo Antonio de Torres tenía varios mapas, varios planos, digamos, de la disposición de los abanicos que van adentro de la tapa de la guitarra, pero fundamentalmente hay dos tipos de construcción actualmente, que son la tradicional, que es como esta guitarra, como las de Antonio de Torres, por supuesto, y una muy moderna que se llama de doble tapa, que los constructores están usando mucho, pues es una guitarra que tiene mucho más volumen y es una guitarra hecha de una capa muy delgada de algún material, digamos, artificial, como el carbón o como fibra de carbón, cubierta por dos capas de madera muy delgada, o se le llaman también tapas sándwich por la construcción que llevan. Son guitarras que suenan de otra manera, son aptas y son muy buenas para muchos repertorios también. Yo he tocado con muchas guitarras así, y en este momento pues estoy más enamorado de la construcción tradicional, del sonido dulce, del sonido de Torres, que a mí siempre me ha enamorado, digamos, de alguna manera, ¿no? Por último, esta última obra que nos regaló como encore, el último trémolo, ¿no? Una limosnita por el amor de Dios, que además es una anécdota maravillosa de este compositor que nos dejó un legado increíble para la música académica en la guitarra. Coméntanos, ¿por qué elegiste esta obra maravillosa? Yo quise, bueno, es una obra que está impregnada, pegada y soldada a mi corazón, pero de alguna manera quería también tener un contraste entre la obra que interpretamos junto con la orquesta de Ebert Vázquez, que pues es una obra difícil de escuchar, es una obra contemporánea y de un lenguaje en momentos vanguardista, en momentos tradicional, pero quise también pues presentar una obra del repertorio tradicional. de la guitarra y de este gran compositor que ha compuesto pues muchísimas obras para nuestro instrumento, y es una obra que creo para también sirve para descansar, uno auditivamente puede descansar e irse de la primera parte de este concierto con un buen sabor y con las amplitudes que tiene la guitarra. Vimos música vanguardista, pero también vimos a Agustín Barrios. Entonces creo que se presentó hoy bastante de este instrumento que pues es el que a mí me gusta. Nos encanta también a nosotros. Bueno, te agradezco infinitamente las palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana y esperemos que vuelvas pronto con estas propuestas interesantes. Muchísimas gracias. Agradezco a todos, sobre todo al equipo administrativo de la orquesta, a la orquesta por supuesto también, por haberme invitado, por haber considerado este repertorio, que es muy interesante programarlo. Creo que es muy importante para el quehacer composicional en nuestro país que se presenten estas obras. Hay muchísimas y pues muchísimo, muy contento yo estoy de haber participado en esta gran sala, además, que suena increíble. Okay, muchísimas gracias nuevamente y bueno, te dejamos el corazón de Jalapa en esta interpretación. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya tenemos las palabras de tanto del director como del solista de esta noche, quien nos han hablado pues ampliamente de este repertorio y sobre todo el ámbito emocional que en este caso le imprimió el solista, que es el maestro Garibay, quien en esta ocasión es solista de la Sinfónica de Jalapa y que nos ha brindado un estreno en nuestra ciudad, esta obra del compositor Ebert Velázquez, El árbol de la vida para guitarra amplificada y orquesta, con Pablo Garibay en la guitarra, con quien acabamos de charlar respecto a lo que interpretó, su apreciación y sobre todo esta obra maravillosa. Déjeme decirle que escuchar el último trémolo del compositor Agustín Barrios Mangoré, que le, como él comentaba, es una obra obligada en el repertorio de los guitarristas clásicos. Y existe una anécdota muy interesante que, si usted me permite, le voy a compartir. Esta historia de la ancianita y los golpes a la puerta, que tiene que ver con el último trémolo, esta obra de Agustín Barrios Mangoré. La historia que rodea este trabajo se refiere a los últimos días del compositor en El Salvador, en donde vivía rodeado de sus amigos y discípulos. Mientras Mangoré estudiaba o daba clases a sus alumnos, pasaba una ancianita por su domicilio para solicitar una limosna. Una tarde que Barrios daba clase a José Cándido Morales, la ancianita tocó a su puerta y con voz suplicante le dijo a Mangoré: «Una limosnita, por el amor de Dios». Terminada la clase, los golpes a su puerta inspiraron al indio guaraní y así nació la obra que Barrios tituló Una limosnita por amor de Dios o El último trémolo, como homenaje a esta mujer que diariamente pasaba por su domicilio a recoger lo que su voluntad pudiera brindarle. Esto sucedió el 2 de julio del 44, es decir, casi un mes antes de la muerte del compositor, que fue el 7 de agosto de ese mismo año, 1944, y esta obra fue la última que compuso. Y bueno, si ustedes la escucharon detenidamente, realmente es una obra sencilla, pero tiene con una profundidad musical propia de quien seguramente ya sentía que debía ir hacia otros derroteros. Por eso, como homenaje al gran Barrios, el último trémolo, el nombre original, Una limosnita por amor de Dios, cada vez que se ejecuta, estamos pensando y recreando la última obra de este gran compositor que, como todos sabemos, es uno de los compositores que más obras maravillosas le han brindado a la guitarra, al ejercicio de la guitarra clásica, como esa obra también grandiosa como La Catedral, que también es una obra obligada para los guitarristas clásicos o para quienes puedan abordar la técnica de la guitarra clásica y poder interpretar estas obras como lo son. Digamos, había una analogía en el sentido, podríamos escuchar también la languidez y la nostalgia de la guitarra propiamente dicha con la obra de Francisco Tárraga, que es Recuerdos de la Alhambra, en el cual este ejercicio técnico del trémolo es preponderante para poder llevar a cabo esta obra, ya en el ámbito de Francisco Tárraga con Recuerdos de la Alhambra o con el último trémolo de Agustín Barrios Mangoré. Pues bueno, estamos a breves minutos para continuar con la segunda parte de lo que es la Orquesta Sinfónica de Xalapa en su concierto en el sur, así se titula este concierto, correspondiente a este viernes 7 de septiembre. Lo que vamos a escuchar son obras correspondientes a los compositores Frederick Delius y Edward Elgar. Más puntualmente, de Frederick Delius vamos a escuchar El Camino al Jardín del Paraíso y de Sir Edward Elgar, La Obertura en el Sur. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural y estamos llevando a ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. En la obra de Frederick Delius, El Camino al Jardín del Paraíso, fue a finales de 1900 y principios de 1901, cuando Frederick Delius, compositor nacido en 1862 y muerto en 1934, compuso su ópera La Villa de Romeo y Julieta, inspirado en el clásico romántico de William Shakespeare. La pieza expone de una forma madura el lenguaje musical y la visión personal del autor, evocando la franqueza de la pasión. En 1906, Delius decidió introducir un interludio entre las escenas 5 y 6 de la ópera, al que tituló El Camino al Jardín del Paraíso, para complementar la historia de los trágicos amantes. Este interludio ha encontrado su camino por sí solo en muchas salas de concierto. La pieza inicia con el corno y el fagot presentando un tema cálido, después retomado por el corno inglés e intensificado por otros instrumentos de aliento. Esto es con respecto a la obra de Frederick Delius, El Camino al Jardín del Paraíso. Y lo que escucharemos inmediatamente es la obra de Edward Elgar, La Obertura en el Sur. Y esto tiene que ver con que a mediados del siglo XIX y a principios del XX era común que habitantes del norte de Europa emigraran a los países del sur por las bajas temperaturas que dominaban en sus países de origen, convirtiéndose así España e Italia en albergue temporal o permanente a veces para muchos artistas. Alguien que supo sacar provecho de esta situación fue el compositor inglés Sir Edward Elgar, compositor nacido en 1857 y muerto en 1934, el cual no solo buscaba refugio del frío, sino un lugar que lo inspirara para escribir una sinfonía. Recorrió un largo camino antes de encontrar un escenario que lo sedujera para componer una pieza de gran magnitud, y no fue sino hasta su paso por la villa de Alassio en 1903 que decidió escribir el poema sinfónico En el Sur, evocando su estadía en esa localidad italiana. Y bueno, como no, si Italia fue musa para que otros compositores concibieran grandes obras, como fue el caso de la Sinfonía número 4 de Felix Mendelssohn Bartholdy, incluso titulada Italiana, en homenaje a este país que lo acogió, y el poema sinfónico Desde Italia de Richard Strauss. Las imágenes de la pieza de Elgar se caracterizan por su fácil cambio de humor y una colorida orquestación. Eso es lo que nos comenta Diana Elisa Flores en las notas del programa de esta noche, de este concierto que se titula Desde el Sur, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y que integra las obras de Ralph Vaughan Williams, Obertura a las Avispas, que escuchamos como primera obra, seguida de El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta de Herbert Vázquez, en la interpretación de Pablo Garibay como solista. Y lo que nos falta por escuchar es El Camino al Jardín del Paraíso de Frederick Delius y la Obertura en el Sur de Sir Edward Elgar. Ya escuchamos que baja, digamos, el bullicio, y esto nos indica que en cuanto podamos tener un tiro de cámara que nos indique el podio para poder ver, bueno, ya estamos escuchando la afinación, que siempre es el preámbulo para escuchar ya una sinfonía, ya un concierto, ya una obertura, y entonces también es un indicador para que el público adopte la actitud de escucha, que abra las orejitas completamente para poder disfrutar de la audición de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, sobre todo teniendo el privilegio de estar en Tlacna Centro Cultural, que nunca va a ser suficiente mencionar que es una sala acústicamente diseñada para que el ejercicio sinfónico de nuestra querida orquesta pues sea el óptimo para cualquier persona que pueda estar en la sala desde cualquier ángulo. Déjeme decirle que incluso la sala Tlacna tiene localidades en la parte superior posterior de la sala. Es decir, comúnmente en un teatro siempre uno está en la parte superior, la orquesta está en el centro, en el fondo del foro, y en la parte de atrás de la orquesta no existe nada. Pero en el caso de Tlacna sí hay localidades en la parte superior de la parte posterior. Y bueno, ya vamos a disponer a escuchar a Frederick Delius y El Camino al Jardín del Paraíso con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio V transmitiendo en vivo 90.5 de frecuencia modulada. Vamos a escuchar. Thank you. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Emmanuel Schiffer, director huésped de Frederick Delius, El Camino al Jardín del Paraíso. La Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo en Tlacna, Centro Cultural, en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, que es donde se encuentra ubicada la Sala Tlacna, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les recuerdo la forma de contacto 2281-040477, 2281-040477, para que nos mande un mensaje. Siempre es importante para nosotros saber que nos están escuchando del otro lado de la transmisión de la radio y nos diga cómo está escuchando nuestro trabajo. Bueno, y vamos por la parte final, que es la obertura en el sur de Sir Edward Elgar, compositor inglés, nacido en 1857 y muerto en 1934. Vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa, algunos limpiando sus instrumentos, los metales, por ejemplo, y ya vemos al maestro Mikhail Medved, que es el concertino o primer violín de la Sinfónica, en el ejercicio que será siempre importante después de tocar una obra de gran envergadura, como puede ser El Camino al Jardín del Paraíso, que acabamos de escuchar. Siempre es importante checar la afinación, porque también hay cuestiones físicas que afectan la afinación de los instrumentos, como lo puede ser, por ejemplo, el aire acondicionado, que es importante que exista en la sala. Sin embargo, uno de los inconvenientes es que hay un término que es muy recurrente, que se dice destemplar. Los instrumentos se destemplan por la cambio de temperatura, sobre todo hay instrumentos muy delicados en ese sentido. Entonces, por lo regular, los alientos madera son los que más sufren de esta condición física de la temperatura, pero en general todos los instrumentos deben checar su afinación, y es lo que está haciendo en este momento la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya para finalizar esta jornada musical, en la que tuvimos la presencia de compositores como Ralph Vaughan Williams, Herbert Vázquez, Frederick Delius y Edward Elgar. Les recuerdo nuevamente, estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural el concierto de la Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 7 de septiembre de 2018, en donde tenemos como director huésped al maestro Emmanuel Schiffert como director invitado, quien ya se apersona para subir al podio. Entonces escuchemos la obertura en el sur de Sir Edward Elgar. Estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Escuchemos. Thank you.

Thank you.

Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Manuel Schiffert, director huésped, de Sir Edward Elgar, la obertura En el Sur, la obra final del concierto de esta noche, que ha estado integrado por la obertura Las Avispas de Ralph Vaughan Williams, El Árbol de la Vida para guitarra amplificada y orquesta. Como solista tuvimos a Pablo Garibay en la guitarra. Esto fue un estreno en Jalapa, esta composición de Herbert Vázquez. Y después tuvimos El Camino al Jardín del Paraíso de Frederick Delius, y finalizamos este concierto con la obertura En el Sur de Sir Edward Elgar. La Orquesta Sinfónica de Jalapa una vez más ha concluido esta jornada musical después de ensayar una semana completa para poder llegar a esta excelsitud en cuanto a la solvencia musical con la que interpreta estos programas. De verdad que es un privilegio tener a una orquesta como es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que puede darse el lujo de tener a un director como lo es la Franco Marcelletti, o tener el lujo de poder abordar obras sinfónicas de cualquier tipo de envergadura, ya sea del ámbito de la música clásica o de música contemporánea, y poder llevar la música a estos estos niveles de excelencia en cuanto a la ejecución. Nosotros ya nos vamos. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención a estos conciertos en vivo que transmitimos todos los viernes desde Tlacna Centro Cultural, que está ubicada en el Campus para el Deporte y el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Agradecemos infinitamente también la cobertura que hacen nuestras radios hermanas, Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y Radio Nacional de Colombia, para llevar el ejercicio radiofónico y musical que hacemos a través de la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. A todo el equipo de producción, al equipo también que está en Clavijero 24, muchísimas gracias por la sincronía en cuanto a la ejecución de nuestro trabajo radiofónico. Soy Paco Aragón, nos escuchamos pronto por la frecuencia de Radio UV. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino.

The sign, I see it. am I true? All I need from you is all I see. City's lit with coal, playboys buying farm. Since there is no hunter left without his hunting gun, can you feel the light? The air is wild open. Must be love. Give me three the gift of one, whose science can't describe, whose eyes appeal like atom bombs, their spirit is the prize. The soon-be-free winged flights they saw, all cycles join all hearts, a cannon gasps, a dragon screams, the gin men smash the ark. All guides of gold, all gods of God, realistic Agistes, mystic man whose eyes are sore from trials of bigotness. Look at them now, look at them do. Look, they found the dove, their triad song too. Surprise swells below. They could be happy too. The eyes of Mama, of whose world the dragnets drag. Well, whose world the dragnets. Well, whose world dragnets drag? Hell is not the fire. Hell is your belief in yourself as the higher. Four guides afloat, four dots of God. Look, they found the dove, their triad song too. Can reach the sky to this land I'll be with you till the sun bursts from your side. With my hands, I'll reach to you. When you think your chance is passing by, when you blow your moon away, I'll bleed like the rain, fall with your night. It's here, I'll be with you. Sent it to fly right to your side. With the broken wings you say, oh, like winter in July. A barren river wide, I pray for the flood to wash on you. It's here I stay.